dices que me conoces, eso te entretiene. Y lo que ves en mí es un reflejo de ti. Esto que escuchan es Tu realidad no soy yo, uno de los 15 temas que puedes escuchar en el que ya es, desde hace ya algún tiempo, realidad, el primer disco de María José Domínguez. 24 Jung es un nombre artístico, una María José Domínguez que ya por junio 2022, ahora pues casi dos años, lanzaba su primer single denominado Tu esencia, que un año más tarde aproximadamente lanzaba ese primer disco Destino Victoria, 15 temas, de los cuales 12 son originales en música y letra de la propia María José Domínguez y 3 versiones más de algunos de estos. Un disco que era producido y grabado en los estudios Secret Music Studio y por Noel Torres Record y que también pues cuenta con la colaboración del también ubriqueño Pepe Pulido. María José Domínguez, de 24 Jun, que ultima la preparación de una nueva versión del tema Victoria y que además ese mismo 11 de mayo pues va a ofrecer el que, como decía antes, ¿no?, por derecho va a ser su primer concierto. Va a ser en el IES Maestro Francisco Fatou a partir de las 9 de la noche, y de eso y de todos los detalles vamos a hablar en los próximos minutos con María José Domínguez, con 24 Jun. María José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Contentísima de estar aquí. Contentísima de estar aquí y de todo lo que viene, ¿no? Uy, de todo lo que viene. Ya estoy, vamos, emocionada y feliz. Eso es como te subiste ya hace algún tiempo, ¿no?, en la montaña rusa, ¿no?, de las emociones, ¿no? Y desde entonces, pues imagino que un no parar, ¿no? Totalmente, un no parar y, una, como tú has dicho, una montaña rusa, pero muy muy contenta, vamos, de estar aquí, claro que sí. Ahora vamos te voy a preguntar por todo eso, como decimos, pero antes vamos a contarles a la audiencia. Decía que iba a haber va a haber sorpresas el día 11, ¿no?, pero también la va a haber hoy. Una de ellas que queríamos dar era que, bueno, pues vamos a dar la posibilidad a los oyentes bueno, pues te dan acceso al disco de 24 Jun. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues hasta 12 CDs vamos a regalar, o en este caso vas a regalar, a las dos primeras personas que, bien a través de los teléfonos de la radio, el 2004, el 2155, o bien a través del WhatsApp de la radio, 607-488-775, nos envíen algún mensajito, con algún mensaje para ti, con alguna pregunta, ¿no? A ver si se atreve, no sé si se atreverá, o que también quieran descubrir, ¿no?, parte de lo que está haciendo todo esto, meses ya, años, María José. Echa la vista atrás y qué. Bueno, yo la vista atrás y pues son 4 años de no parar, como explico, ¿no? Es un granito de arena, otro granito de arena, otro, cada día así es como proceso en este tema de la música. Cada día he aportado algo y ya te he dicho, no me he ido una noche sin haber digamos crecido un poquito en este mundo, y pues así se va llegando hasta lo que está ocurriendo, que es lo que estás contando. Es curioso porque claro, ahora con la vista atrás de tantos meses, ¿no?, 4 años, como decías, pues puede parecer poco o mucho, según, no sé, ¿a ti se te ha pasado rápido o lento todo este tiempo, María José? A mí ahora mismo la sensación es que ha pasado muy rápido y estoy viviendo ahora mismo muchas sensaciones, porque al terminar esto del concierto, pues como que estoy ya sintiendo que algunas cosas están terminando, aunque van a empezar otras nuevas, como esto, ¿no? Dar para mí algo increíble, que no me imaginaba, ¿no? Pero no me lo imaginaba, pero sí, siempre lo he llevado ahí, y desde que empecé, esa seguridad y pues como se dice en muchos lugares, ¿no? Que a lo que persigues, pues lo consigues, pues esto es lo que está ya pasando, esto es lo que viene, y ahora lo que toca es disfrutarlo. Una de las señas de identidad de 24/7 es esa, ¿no? La autoconfianza, la convicción que tienes y lo claro que lo tienes, ¿no? Dónde quieres llegar, ¿no? Eso es cierto, tengo mucha claridad en mí, mucha confianza en mí, y con esa certeza, esa confianza, es como se ve que ya se está plasmando en lo que estamos, en la realidad, ¿no? Como hemos escuchado, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues se consigue pues pasito a pasito, día a día, y hay de todo en este tiempo. Han ocurrido muchísimas cosas de todo tipo, pero todo lleva al aprendizaje, y ahora pues esa es lo que se está desglosando, lo que estamos viendo ahora mismo, vamos. Y sobre todo eso, ¿no? Irte a la cama pensando, hoy estoy un poquito más cerca de lo que estaba ayer, ¿no? Esa ha sido la idea, ¿no? La clave. Sí, la clave mía es esa, es cada día un poquito, de algún tipo, a lo mejor mucho, algún, poco, ¿no? Grande, pequeño, pero un avance, ¿no? Algo, aunque sea pequeñito. Sí, por ejemplo, pues hoy he ensayado, pues hoy he hecho este baile, pues hoy he hecho un poquito de deporte, porque es que todo, la alimentación, el cuidar la voz, ya es un conjunto, que eso, como te comento, cada día un poquito, un poquito, un poquito, y a pesar de que hay momentos, como todos tenemos, que a lo mejor no nos apetece, pero con la ilusión que tengo, pues no he tenido duda, y es lo que me ha llevado a conseguir este tema. Claro, otras veces, no sé, una llamada pendiente que tengas, algo, ¿no? Siempre que cualquier gesto te pone, no todos los días tienes que componer media canción, ¿no? para poder sentirte realizada, sino que cualquier cosa, por minúscula que parezca, pues ya te ha acercado un poquito más, ¿no? Sí, es todo, también las redes sociales, lo que tú comentas, el escribir, luego el concierto lleva muchas sorpresas, muchas cosas nuevas, que también todo eso son nuevas creaciones que las vamos a ver el día 11 de mayo. Y en mí lo que hay es muchas ganas ya de que esto pues salga a la luz. Ahora te voy a preguntar mucho por el concierto, pero antes de volver atrás, ya que me hablas del concierto, poner en orden todas las ideas que tienes en la cabeza puede que sea lo más difícil, todo lo que quieres hacer. Ha sido como cuando fui haciendo el disco, no sola, siempre lo digo, con los productores y demás, ahí también se hizo una creación de esas 12 canciones originales que llevan un sentido, y Destino Victoria lleva pues un sentido, y luego cada canción que también se pudiera escuchar individualmente y también se tuviera su propio sentido, ¿no? Ahora con el concierto pues es como hacer otro disco sobre el disco. Pues vámonos, ahora vamos a volver otra vez adelante, pero vamos atrás. María José, recordar tus inicios, tus inquietudes musicales o tu inquietud musical que siempre ha estado ahí y que era quizás a raíz de la pandemia cuando viste no el momento, no que se despertara ahí, sino que viste el momento, es decir, ahora, ¿no? Fue en ese momento cuando llegó la primera canción, Tu Esencia. Totalmente la letra y la música llegó todo junto, pero he descubierto que la música siempre ha estado al ladito de ella, siempre, y que es mi manera de expresar, a lo mejor lo que yo no he hablado, pues con la música lo he expresado, y es todo lo que ha salido, ha sido como todo ahí, venga, ahí viene el disco entero con todo lo que tenía que decir, y siempre lo digo, no solo mío, porque es todo lo que yo he visto, lo que he vivido, mi percepción y mi experiencia, de la que hablo mucho en el disco y en el concierto. Bueno, no voy a hablar hasta que no vayamos al concierto. Pero no es solo. También me he dado cuenta, y esto es importante que también lo quiero decir hoy, que no somos tan distintos. Es que mi experiencia es la de muchos y muchas. Y entonces, pues, yo creo que Destino Victoria aporta mucho esa experiencia, esos aprendizajes y ese crecimiento, y ese reconocimiento del potencial que tenemos todos. También las personas que te rodean, ¿no? Que al final, bueno, o que nos rodean, ¿no? Todas, de una manera u otra, nos influyen, y eso también se palpará, ¿no? En las canciones. Claro, las canciones llevan, es muy motivador y muy inspirador y lleva mucho para ponernos en introspección y que también es una decisión porque hasta para parar y para vernos y para darnos cuenta de la vida que estamos llevando, para darnos cuenta de lo que nos gusta y lo que no nos gusta, todo eso está ahí y es la manera. Es que si no paramos de hacer siempre lo mismo no va a cambiar nada. Entonces, todo son decisiones y todo este proyecto musical lleva todo, todas las instrucciones para que nos involucremos en que todos podemos conseguir lo que queramos y estar más en unión y compartirnos y esas son yo creo que eso se contagia, es lo que tú dices, motiva, inspira y se contagia. Sin ninguna duda, con el denominador común del piano, ¿no? Que bueno, en todo lo demás, en casi todo lo demás has ido siendo autodidacta, ¿no? Has ido creciendo, pero sí con el piano has crecido ya anteriormente, ¿no? Sí, con el piano tuve mis años de formación, aunque luego ya cuando llegó la pandemia, justo que estaba dando clases y todo se paró en ese momento, pues justo yo volví a hacer lo que hacía desde pequeña, que era sacar canciones, crear y escribir y está unida a la música. Y entonces volví otra vez a lo que hacía de pequeña. Por supuesto que me ha servido las clases que recibió de piano, de canto y de solfeo, ¿no? Lenguaje musical. Pero es cierto que eso estaba innato desde siempre y es con lo que me he dado cuenta que es con lo que verdaderamente yo disfruto. Entonces, por eso estoy tan entusiasmada. Es la palabra, ¿no? Entusiasmo, ¿no? Entusiasmo. En el resto, como decíamos, autodidacta, ¿no, María José? Sí, totalmente autodidacta. Es que, en realidad, sí que es verdad que he visto cosas para ser autodidacta en la música y en todos los sentidos de mi vida, porque siempre he estado en búsqueda y soy muy inquieta de aprender y de crecer, ¿no? Pero, sinceramente, es algo que yo he hecho siempre y no recuerdo desde cuándo, bueno, desde que llegó el primer teclado a mis manos, pero realmente es algo innato. Es que lo que hago y sigo haciendo ahora es innato y es lo que llevo al estudio, a los estudios. Cuando llevo algo nuevo, llevo lo que yo he creado por mí misma, lo que música que me ha llegado y letras que me he puesto a escribir. Digo, bueno, pues esto me gusta y voy a ver si se puede crear, y mira, hasta ahora ha gustado. Eres muy perfecto. Le das muchas vueltas a la música, o sea, el cajón de los descartes está muy lleno, María José, ¿o no? Bueno, sí, hay muchas cosas ahí que, bueno, a lo mejor en algún momento salen, porque ahora estoy con esto que estamos hablando, pero tengo mucha ilusión también en hacer muchas cosas, como tú bien dices, que se han quedado ahí, letras que he escrito a lo mejor cuando tenía 21 años, 16. Tengo muchas cositas guardadas que saldrán de alguna manera. Sí. María José, ¿en quién te inspiras? ¿Quién tomas como referencia artística, musicalmente? ¿Quiénes son tus referentes? Bueno, la música en general me gusta mucho. Sí que había un momento de mi vida en que he dejado de escuchar música con palabras, con letras, porque he escuchado mucho, sobre todo, temas de instrumentales que me encantan, con piano, con sonido de naturaleza, también mucha frecuencia, la verdad. Y en eso también, como he estado muy involucrada en lo mío, pues en la música, pues he necesitado o he priorizado también escuchar música sin letra porque me ha acompañado en esos momentos a crear cosas mías, ¿no? En esto que estamos viendo ahora, ¿no? Pero luego me gusta mucho, pues, Amy Winehouse, Mónica Naranjo, Vanessa Martín, Pablo López, Pablo Alborán, hasta Julio Iglesias en sus años, que también tiene una voz que me gusta mucho y la música que hace, y cantantes también, los boleros, Luis Miguel, mis newkies on the block, como yo digo, que aunque están ahí en Nueva York, por ahí, pero me motivan un montón, porque es música que, y los bailes que hacen, ahora estoy también muy viendo bailes para esto que estoy haciendo del concierto, entonces música de todo tipo. Un poco ir cogiendo de cada uno, coger algo, ¿no? De cada uno hasta conformar, como decimos, esas 15 canciones, esas 12 canciones originales más esas 3 versiones, que como decías, ¿no? Nos has contado en alguna ocasión que el disco en sí conforma una historia, pero esconde, o sea, narra como un viaje, ¿no? Tiene ese destino, ¿no? Que es destino Victoria, pero dentro a su vez esconde cada uno de los temas, esconde diversas historias, ¿no? Claro, es lo que cada canción lleva su propia historia, y Destino Victoria es un, como tú bien dices, un viaje desde una posibilidad del origen de donde venimos, de un lugar donde venimos, hasta la victoria. La victoria es, bueno, yo creo que lo de la victoria lo vamos a dejar para el concierto, porque sí, ahí yo creo que ahí está el florecimiento, se me viene ahora o sea, el secreto, ¿no? Uh-huh. Y el secreto que se descubre atravesando pues las experiencias de la vida, y mucho más que no somos conscientes que también nos influye, y el propio descubrimiento de uno mismo. Claro, ahí está la clave, ¿no? El conocerse a sí mismo, ¿no? Bueno, muy importante conocerte. Y yo hablo mucho de esa confianza y la certeza en ti, porque hay muchas cosas externas y también lo que pensamos nosotros mismos que nos tambalean y nos sacan a veces de esa cosa que tenemos dentro, que es lo que nos da esa seguridad. Esa zona de confort. Hay algo dentro de nosotros que es lo que nos da las señales, que también a veces obviamos o decimos, bueno, ese bueno no, porque es que el cuerpo no te miente, él sabe lo que quiere. Y es importante confiar en lo que estamos sintiendo, no obviarlo, no decir, esto no. Es que tú eres tu prioridad. Entonces, lo demás, pues compartí con todos, pero lo más importante somos cada uno. Bueno, yo creo que hemos al menos contribuido a poner ese granito de arena a un poco la intriga, ¿no? El saber qué vamos a encontrar en disco. Bueno, recordamos, ¿no?, que los dos primeros que nos escriban al 607-488-775 van a poder llevarse un CD físico de 24 Jun, ese Destino Victoria. Un disco, María José, recordemos, producido y grabado en los estudios Secret Music Studio y con Noel Torres Record, ¿no? ¿Cómo ha sido trabajar con ellos? Pues ha sido muy interesante, he aprendido muchísimo. Empecé en Jerez, en Secret Music, con Fran, y empecé a saber cómo se hace verdaderamente una canción, porque yo llevaba Tu Esencia a mi manera, con mi estribillo, con todo ahí. Yo ya creía que iba a ser así la canción, vamos, pero que va. Fran, cada vez que iba, me desmontaba, como decimos aquí, me desmontaba el tinglao, y yo decía, Dios mío, ¿qué este hombre qué está haciendo? Con el castillito de naipe que tenía yo aquí montado, ¿no? Claro, tú vas como, pues ya está terminado, esto está un poco cuadriculado en ese momento, pero qué va, totalmente agradecida porque he aprendido a conformar una canción, aunque hay muchísimas variedades y estilos. O sea, las canciones no son cuadriculadas, las canciones cada una es de una manera, aunque sí que llevan cierta estructura, ¿no? Y luego con Noel, pues fue otra, en Cádiz, fue otra segunda parte que ya en la que ya yo me empecé a mostrar todavía más yo misma. O sea, estas canciones que se hicieron con Noel se salen de lo comercial, aunque llevan una estructura un poquito, pero no tienen nada que ver con lo comercial, porque también me gusta mucho eso. Por ejemplo, me encanta Mónica Naranjo, por ejemplo, por eso, porque escuchas canciones que ella empieza y no sabes cómo la van a acabar. Y otros muchos compositores, como por ejemplo, uno que me encanta, que es Frank Liszt, que es pianista, un compositor de hace algunos cientos de años. Y también lleva esas metódicas de música que no te espera los cambios. Entonces yo, todo eso me ha inspirado muchísimo y me encanta. Y la pincelada ya de Pepe Pulido en el estudio de aquí, pues ya pues desbordó, porque siempre lo digo, es un genio, Pepe Pulido, y supo captar de segundo uno lo que yo ya le llevaba. Y además fue la canción que no se cambió nada. Yo ya le llevaba la canción totalmente terminada y no cambiamos nada. Y está tan inédita tal como la llevé, cosa que me sorprendió después de lo que había vivido, pero mira, nos parece que no estaba tan mal ya la evolución, y Pepe la plasmó, y bueno, esa guitarra suena increíble. Es que aparte de bueno, del artista, del Pepe Pulido artista, sí que destacamos de Pepe mucho el cómo sabe entenderte, captar lo que enseguida, ¿no? La velocidad con la que capta las ideas y la facilidad con la que las transmite luego él. No le hace falta una explicación muy extensa, que con tres pinceladas ya te ha dejado claro lo que él quiere transmitir, ¿eh? O sea, en ese sentido, tiene una capacidad de síntesis y de captar las ideas brutal. Totalmente, vamos, fue llegar y ha sido la canción más rápida que se ha hecho en este disco, porque cuando yo esas cosas que a veces, cuando tú escuchas, eso es una sensación muy bonita, cuando tú llevas una canción a tu manera y escuchas ya en la producción musical cómo está quedando, bueno, eso es también inolvidable. Yo sobre eso me pasó con Tu Esencia, y es un momento que viví increíble. Y bueno, cuando se lanzó también Tu Esencia, aquel día que salió, y con el videoclip, bueno, yo ya decía, esto fue una montaña rusa de sensaciones. Oye, cada pasito que has dado, ¿has pensado, bueno, has sido conformista o has dicho no? ¿O cada pasito que has dado te ha incentivado, te ha motivado a seguir consiguiendo el siguiente, María José? Sí, es que yo me considero así. Y aunque a veces tengo también mis tiempos de parar, porque si no, no... Parar en el sentido de... Para procesar todo lo que está allá, para... aunque digamos sigue, pero mucho más pausada, es fundamental saber cuándo tienes que parar. Tanto en la vida como en este caso que estamos hablando de la música, he sabido hacerlo y sigo sabiendo, y tengo mis momentos. Pero esa inquietud y esa... cada uno es como es. Yo soy así, soy inquieta, y sí que sé que seguiré. Lo sé porque es que lo llevo dentro. Pero como te he dicho antes, a lo mejor ya con este conocimiento y ya evolucionando, porque ya el disco se ha hecho de una manera y ya estoy empezando a hacer cositas en otro lugar y de otra manera, ya he encontrado un lugar también en el que ya como que todo confluya, que para mí es más sencillo, es más directo y se hace todo más rápido. Entonces, idea y plasmarla. Entonces, es un camino de que he aprendido mucho, pero ahora estoy... ya en lugares que en los que me siento más identificada. Entonces, eso por un lado, y por otro sé que haré cositas de otro tipo, de piano relajante, incluso eso instrumental con temas de naturaleza. Yo sé que por ahí vendrán cositas también. Ya tenemos uno de los oyentes que se va a llevar el primero de los discos. No vamos a estar todavía, no vamos a entrar ya de todavía en eso. Vamos a esperar a tener el resto de mensajes. 607-488-775 si te quiere llevar un disco de 24 Jung. Pero no sé, María José, si te imaginas, la sensación cuando coges el disco, lo tienes entre tus manos la primera vez, esa sensación, ¿cómo me la explicas? Pues mira, se me acaban de poner los vellos de punta, porque increíble, es que cuando me llegaron los discos, porque los pedí online y me llegaron a mi casa, pues, y abrí el paquete, yo decía, Dios mío, esto no, es que son sensaciones, porque como las he vivido con otro desde pequeño, con ídolos, ¿no? La sensación de tener físicamente en las manos el disco, pues como todo lo que está llegando a mí físico y todo lo que estoy creando, vamos, porque digo llega a mí, pero es porque yo lo he creado, he puesto esa intención, ¿no? Pues no me lo creo, y siempre pienso lo mismo, digo, si yo cuando era chica y me iba corriendo a mi casa para ver los programas de música, o yo tenía que juntar, porque es la verdad, juntar dinerito para poderme comprar un disco, sí, o para poderme comprar un CD, y eso era un regalazo, pues lo vivo igual, ¿eh? Y eso es muy bonito, claro. Porque está el sentir, me considero una persona pues muy humilde y muy agradecida. Entonces eso es precioso. La llama de la ilusión, que no se tiene que acabar. ¿Cómo ha sido la acogida del disco? ¿Cuáles han sido las reacciones que te han llegado? Pues la verdad que ha tenido un buen recibimiento. Ha tenido sus momentos de parada, luego ha tenido sus momentos de resurgir. me encontré sorpresa en la calle, también en la consulta, que también han ido gente. Y también mucho recibió a través online, uh-huh. en el canal de YouTube, en Instagram. Y bueno, estaban hablándome gente a lo mejor de Nueva York, de Noruega, me están haciendo entrevistas. La verdad es que son sorpresas que no me esperaba. Hizo todavía más. Es a lo que te has dicho de la ilusión, me sigo ilusionando. Pero el disco lleva su ritmo y el pendrive, que también se vende en formato pendrive, está llevando su ritmo, pero lleva su ritmo. Sí, o sea, ¿no? Que tampoco es. Uy, un montón y después nada, no, lleva su ritmito constante, ahí está, y yo creo que como la madre, ¿no? Que soy yo antes y Destino Victoria se está expresando a su manera, soy consciente de ello, uh-huh. aceptando todo, yo es como algo que lleva, que yo tenía que plasmar aquí en esta vida o en la tierra o que se quede aquí. Y tengo mucha satisfacción de haberlo hecho. ¿Y algún mensaje te haya calado por el qué te hayan dicho, por quién haya sido? Bueno, me viene un mensaje de una niña que recibí, que tenía como 4 años y me decía con su media lengua lo bonito que le había parecido y lo bien que cantaba. ¡Qué bien canta! ¡Qué bonito! Y también música, con la canción Vida, he recibido ahora la actuación que hice en el San Juan. Uh-huh. Un mensaje de una muchacha que me caló porque, por lo visto, ella dice que había conectado con un familiar que había fallecido, fíjate. Es que se me ha venido y lo cuento tal como, como que le había ayudado a conectar y que le había brotado la emoción. Es como que se había sentido en ese momento, pues, de todo tipo. Es algo que me está, la verdad, que me ilusiona. Cualquier mensaje, sigo ahí muy contenta. Claro, que tú, que hayas hecho algo que hayas sentido como propio y que llegue a conectar de esa manera con el público, creo que debe ser objetivo cumplido, ¿no? Bueno, y gente que se siente mejor, que en cuanto escuchan, porque lleva, es música de sanación, es musicoterapia. Uh-huh. Entonces, gente que se siente mejor, que me llaman, pues mira, es que me pongo el disco. Y es que me sano, es que vamos, lo estoy destrozando, me lo estoy de tanto, todos los días me lo pongo. Digo, bueno, eso es muy bonito, muy bonito. Pues vamos a quedarnos con Todo Cambia Nada Queda, María José. Muy bien. Transfórmalo cuando quieras. Cambia dentro, cambia fuera. Cambia dentro, cambia fuera. Cambia dentro, cambia fuera. Cambia todo cuando quieras. Bueno, pues todo cambia, nada queda, que es uno de los temas que vamos a poder escuchar el sábado 11 de mayo en el IES Maestro Francisco Fotou. Te hacía la pregunta del disco, María José, de qué sentía o qué sentiste cuando lo tenías en tus manos, cuando has visto las entradas para un concierto para 24 y para María José Domínguez, ¿qué? Pues otro momento, además que no lo quería decir porque digo, bueno, ahora lo hablamos, pues fantástico decir, bueno, ya, la entrada, esta vez no tengo yo que comprar la entrada. Esta vez no la tengo que comprar. Bueno, ¿te has guardado algunas para algún compromiso, no? ¿No? alguna. Y la sensación muy bonita, muy linda, muy lindo. Uh-huh. ¿Cómo surge todo esto de la posibilidad de organizar este concierto? Es que yo veía también el concierto, el tema Destino Victoria, mucho audiovisual, algo que viéramos, ¿no? Como que se vea. Entonces lo veía así y se habían planteado en Jerez, en el estudio de Jerez, me habían planteado hacer algo así audiovisual, como que también hay maneras de exponer. Hombre, para mí dar un concierto es otro sueño, estar ahí y compartir en directo, porque no tiene nada que ver un disco o la música a compartirlo con las personas. Es que si no se llega así personalmente, para mí es fundamental. Lo aplico no solo en la música, en la podología también. Para mí el contacto con las personas es que es que crecemos todos, ¿no? El compartir ahí esa vivencia. Entonces, el motivo principal es ese, llegar ahí, pero en directo, con personas, estando ahí, relacionándome con ellos, saber disfrutar de cada uno de los que estén ese día 11 de mayo. Y la motivación esa, la principal, y esas personas que van a ver ahí en las pantallas, pues es que no quiero tampoco desvelar más datos porque hay que ir a verlo y ya está. Ya lo ha dado alguna, ya se te ha ido un poquito más la lengua, un poquito más de los, ¿no? Ya se me ha ido un poquito. Oye, muy poquito. Antes que nada, ¿dónde, cómo podemos comprar las entradas? Pues las entradas las podemos comprar en la oficina de turismo de Ubrique. Me las podéis comprar si me habláis de alguna manera, tanto en redes sociales o al correo electrónico, que también está puesto en las redes sociales, o a mi teléfono, o me podéis llamar. Aquí me conoce mucha gente, me podéis llamar por teléfono, yo os la guardo. Y a través de el Rey Evenger Eventos también, que también está puesto en las redes sociales. A través de mi amiga Esther, que también está colaborando conmigo, pues ella también tiene entradas disponibles y estaremos atentos y también online, porque he puesto una forma de comprar para la gente de fuera, que pueden contactar conmigo y yo les reservo su entrada y le pongo su número de entrada y ya cuando lleguen aquí, pues eso, de esa manera también la he visto bastante interesante. Uh-huh. Y Ben Heard, este recio que te está ayudando un poco en la organización de la gala. Sí, ella se ofreció porque tengo amistad y la verdad que me está viniendo muy bien su ayuda y colaboración, porque he aprendido en este tiempo que hay que ceder trabajo, hay que delegar tareas. La manera de yo estar en lo que estoy, que estoy ya concentrada en este 11 de mayo, pues es delegar tareas y ellos también se sienten, las personas que te quieren ayudar, ellos se sienten también muy bien. Y yo me di cuenta también de las muchas cosas que me da cuenta en la vida, que hay que delegar tareas y hay que dejarse querer y dejarse ayudar. Uh-huh. Y lo estoy haciendo. Y ahí estáis un poco entre todos, ¿no? Dándole forma todavía al espectáculo. Claro, el espectáculo, y también con mi amigo Manu Arena en la parte audiovisual. Estamos ahí los dos mano a mano. Llevamos desde que empezamos con el videoclip de Tu Esencia. Y también he contado con él y él ha aceptado la propuesta de conformar el concierto. Y estamos ahí, ya te digo, ya está casi todo listo. Vamos, quedan pinceladitas. Así que ahora toca disfrutar. Eso te iba a decir, ¿cuáles son las sensaciones? ¿Nervios, responsabilidad o ganas? ¿O un cúmulo de todo? Bueno, ahora mismo es lo que te he comentado, que estoy en un momento de terminar muchas cosas. En mí hay una sensación de eso, de se están cerrando muchas cosas, pero se abren esto nuevo. Voy a empezar aquí en Ubrique, en el concierto, y una vez que haya experimentado y vivió esto, pues sé que voy a sembrar por ahí. Como dice la canción, todo cambia, nada queda, se abrirán nuevas puertas. Y tengo mucha ilusión de seguir compartiendo el concierto, porque el concierto no tiene fecha de caducidad. Sí. Entonces, pues, llamaré a puertas y se abrirán puertas y lo haré en más lugares y en diferentes lugares. Y ya te digo, es la ilusión que tengo y el cometido que tengo aquí. Que sea el primero de muchos, ¿no? Que sea el primero de muchos. Por tanto, ya es que has dicho, se te ha ido un poco más la lengua, nos vamos a tirar más, ¿no? Ya con eso nos conformamos. ¿Y con qué? Con ese compromiso de que sí, ¿no? De que va a haber sorpresas, ¿no? Sí, en el concierto va a haber muchas sorpresas. Cosas que todavía no sabe nadie, nada más que los muy, muy, muy cercanos, porque lo vamos a vivir ese día, lo estoy dejando todo para ese día, porque hay cosas que ya están hechas, pero las voy a presentar el día del concierto aquí en Ubrique. Creo que Ubrique y el contorno, Ubrique merece de que sea aquí, y ya nos conocemos muchos años compartiéndome no solo con la música, también con la podología, porque soy la misma María José 24 Jun en podología, en la música, la misma también. He aprendido eso no hace mucho tiempo. Uh-huh. Y he logrado ese equilibrio y, ya te digo, me comparto tanto en la música como en todas las personas que estén alrededor, que lleguen, pues bienvenidos sean. Bueno, pues vamos con los mensajes de las personas que se van a llevar los dos discos. El primero de ellos, Javier, dice un saludo a 24 Jun, tiene un estilo muy distinto y su música es maravillosa. Dice, me gusta mucho su trabajo, mi más sincera enhorabuena. Muchísimas gracias. ¿Cómo se llama? Javier. Javier, pues nada, encantada, muchísimas gracias. Y me alegro un montón que te guste. lo vas a disfrutar. Son un poco los mensajes que se agradecen. Que, muchísimas gracias. También la crítica constructiva cuando los mensajes no son tan aduladores, ¿no? O halagadores, ¿no, María José? Todo suma. Es importante saber asimilar las opiniones, las recomendaciones, no estar cerrada. Hay que estar abierta a todo, sí. Y luego Isabel nos dice, buenas tardes, un saludo a María José, espero que te vaya todo muy bien y que vamos a seguir con tu sueño, dice. Oh. Al final esto no deja de ser otra cosa que un sueño, ¿no, María José? Es un sueño lo que estamos viviendo, pero vamos, todo. Para mí un sueño, pero la verdad que el salir de todo lo conocido también mío y demás, una vivencia increíble. Y bueno, atreverte. Eso es lo que también es parte de este proyecto, dejar aquí visto y plasmado que hay que atreverse a lo que se siente por dentro. Y eso se sabe, es que es lo que he dicho antes, cuando sientes que la música, en este caso me ha pasado a mí, ¿no? Es lo que me mueve, es lo que me inspira, es lo que, pues, vamos a probar algo distinto. El día 11 de mayo, no sé si, bueno, contéstame sí o no, como puedas con evasivas, pero claro, la otra gran novedad es la versión, ¿no? Que estabas preparando de Victoria, yo creo que está ya casi a punto, ¿no? De conocerse. ¿Va a ser también la primera vez que vamos a poder escuchar en directo esa nueva versión, María José? Pues sí, va a ser la primera vez que se va a escuchar en directo, además. Pero Victoria viene con un poder y viene con una... Es que, bueno, son versiones distintas, porque la verdad que a mí también me gusta mucho la que ha salido hasta ahora y le tengo muchísimo cariño de mi parte, pero esta nueva es brutal. Es que esa sería la palabra. Viene a romper, pero bien roto todos los platos, la vajilla y todo lo que venga. Bueno, pues no sé si se nos queda algo más atrás, algo más que quieras añadir, algo que no te haya preguntado, alguien más de quien acordarnos y darle las gracias, María José. Yo siempre, la verdad que agradezco a todas las personas que me han acompañado. Para mí todo suma, todo, hasta lo no agradable, digamos. Pues suma porque ese es el aprendizaje. Y deciros que deseando compartir, como siempre digo, que lo vamos a pasar muy bien ese día, que puede pasar cualquier cosa, porque no lo sé, puede pasar cualquier cosa, pero la intención que tengo es disfrutarlo, compartir con vosotros, y estar ahí, y va a ser un momento divertido también, va a haber muchas sorpresas, y es lo que quiero compartir y que llegue a los corazones que tenga que llegar. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar, y también con la primera de las versiones del tema Victoria María José, deseando pues ya escuchar la nueva, que como decimos será el 11 de mayo. Vamos a recordar dónde comprar las entradas del concierto. Oficina de Turismo. Oficina de Turismo, me podéis escribir a mí al Instagram, al canal de YouTube o a mi teléfono privado, si quieres lo puedo dejar por aquí para que lo pongáis. Uh-huh. Y a este recio, Evenger Events, que también eso está por las redes sociales, podéis contactar con ella, y nada, que va y todo muy bonito. Bueno, pues ojalá que sí, ¿no? Pero al final, quien le pone tanto corazón a lo que hace, merece que el resultado pues sea el deseado. María José, que muchísimas gracias por estar con nosotros, que vaya todo genial de cara al 11 de mayo, ¿vale? Muchísimas gracias, y gracias por abrirme siempre las puertas.